Desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos. Aquí comienza Frecuencia Argentina. Por allá por el mes de octubre del 2008 parecía imposible que íbamos a decir que este Frecuencia Argentina llegaría a sus 40 emisiones. Así es, bienvenidos al programa número 40 de este encuentro semanal que intenta llegar allí donde te encuentres a lo largo y ancho de estos 44 países. Atención, 44 países, bienvenida a Costa Rica y bienvenidos a los que nos escuchan desde los Países Bajos. Gracias a todos, gracias también y bienvenidos a nuestros nuevos amigos que se han incorporado esta semana, que hemos encontrado a través de Facebook, a través de Internet, que se han incorporado y están ya compartiendo con nosotros esto que se llama Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, hacemos este programa destinado a los argentinos que estamos a lo largo y ancho de este mundo. Como es habitual y para aquel que no lo sepa, todas las semanas comenzamos con un resumen para que tengas una idea, para adelantarte lo que se viene en la próxima hora de radio. Y luego ya sí, presentamos a Carlos con los deportes, a Eliana con las efemérides y los comentarios y ya comenzamos el Frecuencia Argentina. Bienvenidos y este es nuestro resumen. ¿Querés saber qué tenemos hoy en el programa? Este es nuestro resumen. La edición número 40 de este programa comienza con León Gieco. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. La tercer parte de la biografía de Los Piojos, hoy con nosotros aquí en Frecuencia Argentina. Te vamos a presentar la nueva producción de Charlie García. Carlos Onofrio va a contarnos qué es lo que está pasando con los deportes en Argentina. El chaqueño palavecino en el folclore, hoy con nosotros aquí en nuestro programa, no te lo pierdas. Ando penando por donde quiera que voy. Eliana, como todas las semanas, va a estar en este programa con nosotros contándonos efemérides y alguna que otra novedad. Vamos a tener el tango con voces femeninas. Hoy, homenaje a las mujeres del sonido del 2x4 argentino. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. No solamente vamos a tener esto que te he dicho antes, sino que también alguna que otra cosita va a estar hoy en Frecuencia Argentina. Así que gracias por acompañarnos y no te lo pierdas. Estás escuchando un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Es una copa de lo mejor. Frecuencia Argentina. Sin demasiadas vueltas, vamos a presentar a Carlos Onofrio porque hoy tenemos muchas cosas en este Frecuencia Argentina. Así que Carlos, bienvenido, que es el encargado de los deportes en este programa. Hola Gustavo, hola Eliana, ¿cómo andan señores? Muy bien, una semanita más con todos ustedes para repasar todo lo que ha pasado en el fútbol argentino, todo el deporte argentino, porque la verdad que fútbol muy poco. Y bueno, para escuchar un poco de música, pasar un buen momento con estos amigos y esperando que a todos ustedes les guste lo que hacemos, porque la verdad, lo hacemos de corazón. Señores, bienvenidos. Y la que no podía estar ausente es Eliana. Bienvenida, Eliana. Hola chicos, ¿qué tal? Hola gente que nos está escuchando. Bueno, espero que hayan tenido una buena semana. Nosotros trabajando mucho, pero bueno, aquí estamos, acompañándolos. Bueno, estaré con ustedes con la conmemoración de los 159 años de la muerte del general José San Martín. Nos escuchamos dentro de un ratito. Con nosotros en este programa también la gente de la Asociación Argentinos de Elche, que enseguida te vamos a contar novedades de la asociación. Mi nombre es Gustavo Olivetti y desde Elche, Alicante, España, con la compañía de la música de León Gieco, arrancamos este Frecuencia Argentina. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad.